dejó tu ingrato amor al partir, pues no supo comprender ni aquilatar la gran pasión que hubo en mí, y deshecha se quedó toda mi vida, perdida en una obsesión con las ansias que en mi ser tú dejaste. Siento en mi alma deambular tu amor y duda en un amor en la penumbra, añorando un amor nuevo que me hiciera pasajera, que tu ser me consumió como un vicio, que te amaré solo por capricho, y que el verdadero amor lo tengo ahora y me ha hecho renacer.